Sí, de hecho, ya en la comunicación que habíamos hecho en el Facebook, anticipábamos que si el tiempo no acompañaba, porque parecía que no iba a acompañar, era probable que se postergara. Y fue solamente por eso, por ese motivo. Ahora se está definiendo si mañana o el día lunes. Sí, lo estamos revisando. A nosotros lo que nos importa sobre todo es que el asociado reciba la vivienda. Entonces, si no llegamos a organizar el acto con todas las convocatorias que habíamos hecho para hoy, que eran todas las autoridades municipales, y tenemos que hacer algo un poco más familiar y entre los asociados de la cooperativa, por ahí optemos por eso, porque la semana que viene se empiezan las clases y es probable que muchas de las que reciben la vivienda no puedan asistir al acto, entonces preferimos atender esa cuestión, los asociados siguen en su casa, y probablemente si podemos organizarlo para mañana, va a ser mañana. Bueno, contanos cómo se llega a este final feliz, si se quiere, que tiene que ver con la entrega de los 8 días. Y nosotros hace desde el 2007, 2000, sí, 2007 que somos cooperativa, y tenemos un barrio construido del otro lado de Patagones con 55 viviendas, y estas son las primeras 8 del nuevo barrio de la cooperativa, que tiene una cantidad de 79 lotes, conseguimos con la compra de esta quinta. Lo trascendental por ahí es que 8 viviendas en 2 años no es mucho. De hecho, es una de las entregas con menos cantidad de viviendas en este periodo. Pero lo trascendental de esta situación es que nosotros tuvimos que hacer toda la infraestructura, incluyendo no solamente la que es de nuestro predio, de las 4 manzanas que son propiedad de la cooperativa, sino también en el nexo que conecta con la infraestructura preexistente, que son unos 700 metros más o menos, tuvimos que hacer el agua y el gas también, a raíz de la firma de un convenio con el municipio de Patagones. Y por ahí eso es lo que hizo que la cantidad de viviendas sean pocas, pero la inversión que hizo la cooperativa es muy importante porque además deja preparados terrenos urbanizados para seguir construyendo. Vos decís pocas, pero en este contexto en el Ah, cual claro. vivimos, digo 8 viviendas, es una o son 8 familias que van a tener Sí, una alegría inmensa, ¿no? por supuesto. De hecho, ¿Cómo se convivió con ese contexto, digo, de poder llevar adelante estas obras? Fue un año muy difícil, 2018 sobre todo, porque por un lado tuvimos que suspender la obra como 8 meses, en realidad esto era por una cuestión de trámites que estaban pendientes, no era una cuestión económica, y después la cuestión económica sí hizo, sobre todo a partir de mayo, que suspendiéramos por 4 meses el cobro de la cuota, lo cual es bastante dramático, porque la verdad que generas una sensación de incertidumbre que parece que se cayera el proyecto. De hecho, no, después retomamos en enero y no hubo ningún inconveniente, pero son decisiones que tuvimos que tomar porque la verdad es que todas las variables, sobre todo las macroeconomías que tienen que ver con los costos de la construcción, ni hablar del precio del dólar y del aumento puntualmente del costo de la construcción, se estaban disparando y uno no sabía hasta cuánto. Entonces, como medida preventiva, dijimos, bueno, paremos unos meses hasta que tengamos definido cuánto podemos aumentar la cuota, que en nuestro caso está vinculada al aumento del salario docente, y cómo se va desarrollando sobre todo estos 2 o 3 indicadores. Y entonces fue un año difícil para la cooperativa porque tuvimos que sobrellevar, tener que suspender la obra, no poder entregar las casas en el tiempo que habíamos previsto y además esto del no cobro de cuota fue bastante esto digo, no son de los mejores indicadores. Después logramos acomodarnos y seguimos adelante. Terminamos las casas, terminamos la infraestructura y ahí estamos inaugurando. ¿Cuáles son, digo, las expectativas para las próximas viviendas? ¿Se pueden inscribir más socios? ¿Cómo va funcionando la cosa? En este momento estamos como estamos en una especie de meseta en la que lo importante para nosotros es consolidar lo que venimos desarrollando desde hace años y no crecer. ¿Sí? No es un momento como para andar creciendo y proyectando o planificando nuevos planes. Entonces hay muchísima gente que viene todos los días y los anotamos como interesados, quedan anotados en un listado de interesados, para que en el momento en el que nosotros definamos abrir un nuevo plan, generalmente tiene que ver con la posibilidad de comprar bloques de tierra importantes para hacer loteos propios. Cuando se den esas condiciones y cuando nosotros tengamos también la posibilidad de hacer una proyección, esto es a 9 años, entonces proyectar a 9 años cómo se va a desarrollar un plan de vivienda es bastante complejo. Cuando nosotros logremos que esos elementos nos parezcan favorables, ahí recién es cuando avanzamos en un nuevo plan. Mientras tanto, lo que hacemos es consolidar lo que ya estaba, urbanizar lo que teníamos que urbanizar, y garantizar el terreno con infraestructura a cada uno de los asociados y ir construyendo las casas de a poco.